963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina, pasión por la cocina al servicio de su paladar. La calidad está hecha. Solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Atención Valencia, ahora en Tawa, Terraza, con cocina abierta. Desde las 16 horas, celebra cumpleaños y fechas especiales en Tawa, el único sitio en Valencia donde puedes saborear, celebrar y bailar. Me la voy a llevar la Tawa con VIP. Servicio de catering y los mejores cócteles. Agua con la mejor música latina. Ambiente diferente. Karaoke. DJs en cabina. Premios. Sorpresas. Y ahora todos los domingos. Viejo Teca. Desde las 4 de la tarde. Sin salir de la ciudad. Avenida del Reino de Valencia 73. Reservas 624-86-7263. Agua Disco Pub. El sitio perfecto para celebrar. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow. Latino FM, ya, wow. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero y lo hacemos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlos? Estamos hoy a 15 de septiembre y hoy se conmemora el Día Internacional de la Democracia. A su vez, es el Día Mundial en contra del linfoma y, entre otras las efemérides del día, celebramos que hoy es el Día Europeo en contra del cáncer de próstata y, al igual, recordamos algunos aniversarios. El día de hoy, un día como hoy, hace 76 años, es cuando nació el reconocido actor británico, el ganador del Oscar, Tommy Lee Jones, al igual que el actor Tom Hardy, que nació un día como hoy hace 45 años. Esto es lo más restante que encontramos el día de hoy en el calendario. Espero que todos tengan un feliz día. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, 15 de septiembre de 1974, nació Marta Botia Alonso en Madrid, cantautora española, conocida junto a Marilia Andrés por formar parte del dúo Ella Baila Sola, grupo musical que fue conocido a finales de los años 90. Marta, hija de un publicista y una directora de Iberia, creció en el barrio madrileño de Lavapiés y ya desde pequeña sintió una gran afición por la música. Cuando cursaba COU, conoció a Marilia Andrés Casares, con quien formaría en un principio el dúo llamado The Joss, cambiando más tarde el nombre por el de Ella Baila Sola, que las catapultaría a la fama. Ella Baila Sola se separaron en 2001, en el cenit de la fama, tras tres discos de estudio y uno de grandes éxitos, y Marta Botia comenzó su carrera en solitario con un disco titulado Cumplir lo Prometido, que cuenta con colaboraciones como la de Antonio Vega, DJ Con, Tomatito o Enrique Bumburi, amigo y artista admirado por Marta desde su época de Héroes del Silencio. En 2003 participó en DVD Ellas y Magia de Disney, interpretando la canción de Aladdin y El Rey de los Ladrones, Que tu luz no se nuble jamás. En 2006 participó en la película Pobre Juventud de Miguel Jiménez, interpretando el papel secundario de Esperanza. Actualmente Marta reside en Nueva York con su marido y su hijo. Recordemos la música de Marta Botia Alonso, que hoy cumple 47 años. La agrupación Ella Baila Sola nos presenta Lo Echamos a Suerte. Porque ella no me baila, música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Este mensaje va para el mundo entero desde el corazón de Cuba. Lo están matando de hambre y encarcelando por manifestarse. Hace unos días me habló un amigo cubano y me pidió que por favor le diera voz a todo esto. Y claro que sí, yo no soy de allí, pero soy ciudadano del mundo igual que tú. Así que abre tus oídos y siente esto. Con el estómago vacío y lágrimas en sus ojos. Atención a lo que estamos escuchando. Así empieza el videoclip de la canción Cuba, que se está estrenando por estos días y que nos presenta Faraón, un artista valenciano. Ya precisamente Carlos Angulo se va a encargar de ofrecer dos más detalles acerca de nuestro invitado. Nos acompaña justamente en nuestros estudios. Carlos, más detalles entonces de nuestro invitado del día. Damos la bienvenida, sí, a Faraón, quien ya es amigo de la Casa de Latinos. Hemos contado con él en otro tipo de presentaciones, con colaboraciones con otros artistas urbanos. Es parte del talento local de la comunidad valenciana, parte de ese talento urbano que siempre estamos aupando, de que cada vez son más los españoles que se están interesando por el género latino, el género urbano. Y particularmente aquí no solo se están interesando por el género, sino que esta es una canción en la que Faraón está hablando acerca de una de las situaciones más críticas de América Latina, como es la dictadura cubana. ¿Cómo estás, Faraón? ¿Qué tal esta mañana? Pues con energía y con ganas de contaros un poquito más sobre la canción. Bueno, hablemos entonces de Cuba. Cuba, un país que necesita gran ayuda, que yo no había fijado. Pasan tantas cosas en el mundo y en sí mismo a nosotros mismos, que no me había fijado tanto la atención hasta que un amigo cubano que está muy activo con todo este tema me introdujo más, me pidió por favor que hiciera una canción, y la verdad que esa canción salió del corazón, porque en cuanto comencé a informarme y sentí su dolor en mis carnes, dije, tengo que aportar mi granito de arena con lo que sé hacer, que es la música. Faraón, ¿qué está pasando concretamente en Cuba como para que te lleve a plasmarlo en una canción? ¿Esta canción, Cuba, es una denuncia? Es una denuncia, es una manera de expresar lo que siento ante lo que está pasando, que es la mayor crisis que ha habido en todos los tiempos, muy por encima de la de los 60, de la de los 90. En este último año han migrado 180.000 cubanos. Sí, vale, son 11 millones, pero eso es una cifra inmensa, inmensa. En lo que llevamos este año, creo que son 5.000... barquitos que no están hechos para esas distancias, que han intentado salir, y solo unas 3.000 personas han llegado a tierra. Los otros los han interceptado, y está en una situación que debería hablarse mucho más de ello en las noticias de todos los países, porque necesitan una mano amiga. A mí lo que me llama la atención es que hemos notado durante los últimos 2 años cómo justamente a través de la cultura y a través de la música se puede crear conciencia con este tipo de situaciones. Justamente la canción Patria y Vida fue uno de los mayores himnos durante el año pasado, que creo que volvió a tomar el interés del mundo hacia lo que estaba pasando en Cuba, porque si bien la crisis cubana empezó, como bien dice Faraón, en los 60, era algo que yo siento que el mundo se había acostumbrado a que eso estaba así, y habíamos hecho la vista gorda, se había visto hacia otro lado porque se había asumido, bueno, Cuba está mal y siempre van a estar mal. Y creo que en los últimos años, gracias en parte a este tipo de denuncias a través de la música, que se hace tan popular hoy día por redes sociales y que llega a tantas personas, se ha logrado poder volver a crear interés. Faraón, muchas gracias por ayudarnos a redescubrir la triste realidad de Cuba. Recordemos que hay una dictadura de hace más de 60 años. Es increíble cómo un pueblo pues puede sobrevivir a la ausencia de libertad. La libertad del individuo es fundamental. Y bueno, en este caso la música no podía seguir callando. A mí me llama la atención, siendo tú español, ¿cómo has visto el recibimiento de la canción por parte de cubanos? ¿Qué te han podido decir ellos mismos acerca de lo que plasma el tema, al no ser tú latinoamericano, por ejemplo? Cubanos delante mía les he puesto la canción e incluso han llorado, y de hecho les ha motivado más que yo fuera un español el que cantara, porque los cubanos está claro que lo sienten al 100%, pero dan por hecho que el resto de países quizá mira para otro lado porque está más preocupado en su país o en su propia vida. Se lo han tomado muy bien que un español hable de Cuba. Hace unos días me habló un amigo cubano y me pidió que por favor le diera voz a todo esto, y claro que sí. Y aquí está la voz de Faraón. Bueno, Faraón, hablemos ya concretamente de la música, los proyectos musicales que vienes desarrollando. Es la oportunidad también para que nos refresques un poco la memoria. ¿Desde cuándo estás haciendo música? Estoy haciendo música desde muy pequeño, influenciado por mi hermano mayor, que es 5 años mayor que yo. Él se dejó la música, pero la verdad que podría decir que empecé inspirado por él. Escribí mis primeras letras a los 12 años, 13 años de edad. Ya estaba escribiendo, improvisando rap. Después, más adelante, dije, tengo que abrir el abanico, probar géneros y profesionalizarme más. Y ahora mismo estoy en cara a hacer un proyecto más profesional de lo que he hecho hasta ahora. Voy a sacar una canción más, y las demás canciones voy a preparar un álbum completo de unas 6 canciones y lo sacaré todo junto. Más allá de crear conciencia, como decíamos en algún momento, ayudarnos a redescubrir la realidad de Cuba, ¿qué buscas con esta canción, Cuba? Con esta canción, concienciar las máximas mentes y que más gente esté con su vista hacia Cuba. Estamos en estos tiempos en general todos bastante tocados con cosas que nos pasan, como pasó el COVID y lo que esté por venir, pero Cuba necesita, como he dicho ya, muchas manos, amigos. ¿Crees que las redes sociales han ayudado a que la canción sea más conocida? Porque si pueden ver, el videoclip se encuentra disponible en el canal oficial de Faraón, que tiene disponible todos sus temas, pero esta canción particularmente tiene casi 200.000 reproducciones. Sí, la verdad que nada más la canción se lanzó, Funky me ayudó mucho, que es uno de los participantes de Patria y Vida, me ayudó a difundirla, la difundió por todo lo que pudo. Es un hombre de gran corazón, y que sobre todo de los temas que tienen que ver con Cuba, ayuda en todo lo que puede y más. ¿Y nos puedes contar un poco de cuál fue la idea del videoclip? El videoclip lo pensamos entre mi novia y yo, que es mi mano derecha en todos los proyectos. De hecho, lo grabó ella y lo editó y tal. Bueno, lo editamos entre los dos. Pero la canción decidí escribirla por, como digo al inicio, un amigo cubano que estaba activísimo con el tema de Cuba, me comentó la situación. Yo empecé a investigar más por mi cuenta y dije, tengo que hacer un... De hecho, tenía 4 canciones grabadas que no han salido aún, y puse esta porque es la que más emergencia veía para sacar. Bueno, estamos ante un artista que denuncia lo que pasa en Cuba. Recordemos que la canción Patria y Vida fue censurada en Cuba. ¿No temes que también te censuren la canción allá en la isla, la dictadura? Yo la verdad que estoy conforme con todos los oídos que la han oído ya. Pero claro, ojalá no la censuren, porque tiene muchas horas de trabajo detrás como para que borren. Además, que de todas las canciones que he subido hasta el momento, esta es mi favorita. También es importante hablar, Faraón, como bien dice, el trabajo lo implica en todo lo que viene en la carrera. Profesionalizar un artista cuesta mucho, y parte de ello también es que también tienes otro tipo de emprendimientos. Sí. Y lo podemos ver para los que comparten con nosotros en redes sociales, en el video pueden apreciar cómo está vestido Faraón con una marca que se titula Edens. Edens, sí. Se llama Edens. ¿Qué transmite Edens? Tú eres el mismo autor de la línea. Edens, la verdad que aún es un bebé, por así decirlo, se está desarrollando, pero yo a lo que quiero que llegue Edens es que a la gran mayoría de sus beneficios vayan destinados a la naturaleza, a plantar árboles, a todo con una causa natural detrás. De hecho, desde que la marca empezó, ahora está un poco de lado porque quiero abarcar a cosas más grandes, a ayudar de forma más grande, pero desde que empezó yo regalaba semillas a todo el mundo, les decía de qué tipo de árbol, en qué medio, todo. Y porque se empieza por algo pequeño, pero espero poder ayudar a limpiar zonas enormes del planeta y a replantar todo lo que puede más. Con los beneficios. Un artista comprometido con causas sociales y con el medio ambiente, señores. Así es. Edens, ¿no? Sí. Edens. ¿Por qué Edens? ¿Qué transmite Edens? Edens, aparte de que era una marca libre que he podido registrar, yo lo que quiero que transmite, si le quitamos la S, Edens, el paraíso. Ah, Edens. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues, Faraón, te deseamos muchos éxitos en cada uno de los proyectos que vienes desarrollando, tanto en la música como también en este apartado de los textiles, ¿no? Muchas gracias, sí. El emprendimiento desde todo punto de vista. Este hombre no para, definitivamente. Efectivamente. Y si quieres dar a conocer tus proyectos, ¿dónde la gente puede seguirte y puede escuchar toda tu música y conseguirte en redes sociales? En YouTube me podéis buscar como Faraón. Si ponéis Faraón Cuba, porque mis temas anteriores aún tienen el nombre de Little K, que no lo voy a cambiar. Si ponéis Little K también salgo. Si ponéis Faraón, como solo este tema es el que ha salido con Faraón, Faraón Cuba en Instagram, @Faraón/. Y Edens podéis encontrarlo como Eden_MarcaVip. Y dentro del Instagram está el enlace a la página web. Perfecto. La gente que no tiene miedo, que no se calla, la gente que no para, definitivamente. Hoy aquí en el Café Mañanero, música y emprendimiento con Faraón. Faraón, pero me estabas diciendo que anteriormente te llamabas de otra manera. Little, ¿no? K. Sí, me llamaba Little K, pero es un nombre que no elegí yo y Faraón sí que lo elegí yo. Little K me lo puso un amigo de mi hermano cuando yo nada más empecé 12, 13 añitos y me dijo, ¿eres un pequeño capi? Y me dijo, ¿eres Little K? No sé, me puso ese nombre y se me quedó hasta la edad hasta hace nada, 25 años. Y nada, ya yo no decidí... sentías que te identificaba. Yo decidí que Faraón me identifica porque mientras que yo era pequeño y los demás niños decían, yo de mayor quiero ser futbolista o quiero ser no sé qué, yo decía, yo quiero ser arqueólogo en Egipto, desde pequeño, y me atrae un montón ese mundo de las pirámides, de todo. Siempre lo tengo en la mente desde hace años. Y se me vino a la mente el nombre de Faraón y dije, yo tengo que ser Faraón, que es lo que siento. Aquí está la música, en estos momentos está arrasando en el mundo entero. Aquí un poquito, ¿cómo definirías Cuba? Un poco de rap, música urbana, una fusión. Cuba, rap con un acento así más latino. De hecho, la canción la probé mientras la estaba escribiendo, que tenía los primeros renglones, a cantarla con mi acento, pero es que perdía un poco el sentimiento y la magia. Y ese acento también lo llevo dentro porque mi madre desde que nací me habla con ese acento porque es de Córdoba y se parece el acento siseante, suave. Entonces lo tengo como dentro, en la sangre. Está muriendo inocente. Por malvado que era como Hernán. Bravo, muchas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias, Jorge. Sombría, cansada por la escasez. No hay patria, muerte, mejor dime patria y vida. Uno no tiene...